Martes, Radio Línea 4. Somos Just to Jazz. En esta noche de julio comenzamos. Empezamos esta edición de Jazz to Jazz de este martes 19 de julio de 2016 con el guitarrista de Detroit, Michigan, Tim Bowman, con este The Only One, en el que le acompañan a la que tenemos por aquí, Carol Hall a las voces, David McMurray al saxo y Charles Hart al bajo. Hoy vamos a tener un programa bastante smooth, así que espero que lo disfrutéis. Desde Tucson, Arizona, nos llega Brian Bloomberg con este su Musus Blues de su trabajo editado en este 2016 que lleva por título Full Circle y en el que le acompañan Howard Bloomberg a la batería, Alex Acuña a la percusión y al vibráfono Craig Fundiga. Brian Bloomberg, que bueno, ha tocado con los grandes de la música, como por ejemplo Stan Getz, Bill Evans y un largo etcétera. Y nosotros seguimos aquí en Radio Línea 4. Oh, pues nos vamos hasta el año 74 con el Lonnie Liston Smith con este A Change for Peace de su trabajo Cosmic Funk, y en el cual le acompañan Art Gore a la batería y Al Anderson en el bajo, y pues a todo el resto, tanto teclados como sintes como voces, pues el propio Smith. Y a la otra teclista que nos encanta, haciendo precisamente una versión de Lonnie Liston Smith. Thank you. año 2013 y Bob Baldwin nos traía este Chameleon 3000, un tema original de Ramsey Lewis, y en el cual, pues en este caso, están Puggy Bell a la batería, Tom Brown a la trompeta y Tris Gilbert al bajo, acompañando a Bob Baldwin a los teclados, sintes y voces. Y nosotros seguimos aquí en Jazz to Jazz, Radio Línea 4, 19 de julio. We'll be right back. Stella by Starlight de Jazz Funk Unite, de su trabajo del año 96, Beauties Only Knee Deep, en los cuales pues están Adrian Harfam a la batería e Ivan Bodley al bajo y a la producción, y Peter Adams a los teclados y también Deji Cocker al saxo. Pues llegados a este punto, tenemos que recordarte que tenemos nuestra página web www.justtojazz.net, y allí colgamos todos nuestros podcasts y tenemos una sección de conciertos en directo que para este verano pues nos puede venir muy bien. Después también estamos en Facebook, en pues ya estoy ya con un dos también nos encuentras. Allí pues os mantenemos un poco al día de todo lo que pasa con el programa. Y si eres de los que usa Twitter, pues @justtojazz_radio. Y hay que decir que somos un poco menos inactivos en Twitter, pero es que no damos abasto para estar en dos sitios. Y si eres de los más clásicos y nos quieres enviar un mail, estamos en info@justtojazz.net. Y también decirte que este año hemos empezado a colaborar con Radio Esperantia y nos podrás escuchar todos los martes de 7 a 8 hora península en Radio Esperantia. Joder, nunca me acuerdo, radioesperantia.com, eso es. radioesperantia.com, exactamente. Ahí tienes un canal de directo y es una radio dedicada 100% a este estilo de música que nos gusta tanto. Y como siempre, pues gracias por estar ahí. Y nosotros seguimos. año 2006, Soul Jazz Express, Closer Than You Think, más cercano de lo que te crees, con Dennis Keldy al Hammond, a los sintes, Bill Murray en la guitarra y Paul DeLongan y Charlie Cooley en la batería y también Craig Pavey al saxo. Deciros que, como nos suele pasar, pues nos ha costado encontrar información acerca de este grupo o proyecto. Año 2002, desde Birmingham, nos llega Dennis Rawlins con este Shake It Down de su trabajo Bad Bone, en el que colabora Molly Mason a las voces, Donald Gimble a la batería, Thomas Courtney al bajo y Alex Wilson a los teclados. Un Dennis Rawlins que con sus orígenes jamaicanos, pues tiene un estilo bastante definido y que también se vio influenciado por su hermano mayor, que también pues toca el trombón. Y poquito a poco nos vamos acercando al final de esta edición de Jazz to Jazz, de este martes 19 de julio, un martes caluroso en el que durante el día cuesta lidiar con el calor. Thank you. desde St. Louis, Missouri, nos trae Keyon Harold este Shirley's Blues de su trabajo del año 2009, Introducing Keyon Harold, en el cual pues colaboran Desron Douglas al bajo, Iggy Strickland a la batería y Marcus Strickland al saxo, y obviamente Keyon Harold a la trompeta. Y esto que escuchas pertenece a la banda sonora de la película de Miles Davis, Miles Ahead. I used to have when I was a teen, and I would twitch and blink, then I would scream and switch whatever I was visualizing to fit into a split screen, sort of a psychological device. On the right side God was black, on the other side Christ was white. God would spread his majestic wings as wide as I could see towards the sky and take flight so high that he would block the sun, and then he would return to earth and look me directly in the eyes and ask me what I already knew he would ask me for spite. Where do we go once we're gone? Let it resonate, get in tune with tune like a tune fork, let it breathe, let it live, let it reverberate. As a matter of fact, black matter will live forever. Our lives matter, black. Black lives matter, and as a matter of fact, you are a part of me as much as I am a part of you. The universe is the body, the earth is a beautiful molecule. Humans are simply atoms, a part of a God particle, vibrating kinetic energy, endlessly searching for solitude. I marvel at God's phenomenal artistry, equate longitude, latitude, and feel magnetic fields in my abdominal, the natural projected. To discover that we're not home alone, and saw the stars are just genetic codes inside of chromosomes. Plus the moon is not made of provolone. Feel the undertow, check the overtones. Clueless the mass, refuse the musical motorhome. So I spit it in code and made a choice to walk the globe alone. The God particle, odd but logical. Not found in religious blogs and articles, but chronicles like a message in the bottle from the honorable Elijah Muhammad in the form of a song. pues como os decíamos, este Gone 2015 pertenece a la banda sonora a cargo de Robert Glasper de la película dedicada a Miles Davis, que lleva por título Miles Ahead, y en el cual en este caso pues colabora el rapero Pharoahe Monch en este tema Gone 2015. Y ya casi que nos despedimos, nos quedan dos temitas y ya vamos a por él. So I got me a woman real tame. She was willing to play my game. Together we learned all the ways of love, but it got to be so good I just couldn't hang. I'm still on the loose, foot loose, fancy free. Gonna take my time and look around till I find the right girl for me. I'm still on the loose, foot loose, fancy free. Gonna take my time and look around till I find the right girl for me. Watch my move. She knew everything from A to Z, but I think the girl's face was made in outer space. My heart made a cry, but my mind said goodbye. Mítico Fred Wesley con este Still on the Loose de su trabajo House Party del año 2009. Y con esto que está entrando, pues nosotros ponemos punto y final a esta edición de Jazz to Jazz con este Remind Me de Patrice Rochin. Nosotros sin más te deseamos una feliz semana, que seáis felices, disfrutad de las vacaciones si es que las tenéis y os esperamos en 7 días. Besos y abrazos, chao chao. You.